con el sudor de la frente. ¿Cómo hacer dinero? En los 43 años que tengo de vida, no se me ha ocurrido un solo buen negocio. Este artículo está dedicado a las personas que son como yo, es decir, que no tienen imaginación mercantil y que sin embargo tienen necesidades y ambiciones desmedidas. En él recojo los frutos de una investigación que he llevado a cabo para responder a la pregunta que sirve de título. ¿Cómo hacer dinero? Una de las maneras de hacer dinero que me parece bastante original consiste en comprar un tanque de oxígeno y un inhalador e irse con ellos los lunes por la mañana al club de banqueros a resucitar crudos. Otro buen negocio que descubrí en mi encuesta consiste en organizar sociedades, de lo que sé, de exalumnos, de agentes viajeros, de hombres de empresa, etc. No es necesario que tenga uno nada en común con los asociados. Uno es el organizador y el que cobra las cuotas, que es en lo que consiste el negocio propiamente dicho. Este negocio está basado en el prurito que todo el mundo tiene de asociarse y en la idea completamente errónea de que la unión hace la fuerza. También se puede abrir un despacho que tenga en la puerta un letrero que diga consultorio médico o análisis clínicos y en cuyo interior se vendan certificados, de lo que sea, de vacunación contra la viruela, no la vacuna, esa es gratis y se consigue en otro lado el certificado, de defunción, de incapacidad, etc. Radio de la Universidad de Veracruz. Radio Universitat de Veracruz. Radio Universitat de Veracruz. Radio Universitat de Veracruz. Tepoztlatlatoantli tleniwe ikatlamachtili Veracruz tlali. Veracruz University Radio. Veracruz Tasio Tiente. Radio Universidad Veracruzana. Veracruz Tlatlatoantli. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje, selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Veracruz University Radio, the music is rhythm. 电台里，音乐是情。 Las personas modestas y de aspecto desarrapado pueden mandar imprimir en unas hojitas unos versitos que empiecen: queridísimo patrón, venimos a molestarlo. Y que terminen como se le ocurra a cada quien, de acuerdo con su aspecto. El camionero de limpia, el velador de la cuadra, el encargado del servicio de aguas, el supervisor de drenajes, etc. Cabe advertir que el oficio que se elija debe reunir dos condiciones. Debe ser abstracto y al mismo tiempo parecer de omnipotente para que los dueños de las casas en que se distribuyen las hojitas crean que les va a faltar agua si no sueltan los centavos. Antiguamente se usaba andar por las calles pidiendo dinero para ir a pagar una manda en San Juan de los Lagos. Esto, huelga decir, no es buen negocio, porque la gente es muy poquitera con sus limosnas. Es mucho más conveniente vender suscripciones de revistas inexistentes. Este negocio, como la mayoría de los que estoy describiendo, empieza en la imprenta. Se inventan los nombres de 5 revistas que cubran una gama amplia de gustos y se mandan a hacer bloques de esqueletos de recibo con los membretes de cada una de ellas. Si la que abre la puerta de la casa es una anciana, le ofrece uno una suscripción al mensajero del año mariano. Si en cambio el entrevistado es un hombre de negocios, le ofrece uno otra publicación, por ejemplo, Oasis Fiscales, que, explica el operador, es una revista de circulación limitada que contiene artículos escritos por expertos que han dedicado su vida entera a estudiar los agujeros que tienen los sistemas fiscales de los diferentes países. Negocio que se me ocurre en este momento consiste en ir a una sastrería militar, mandarse a hacer un saco color chocolate, unos pantalones de montar color chicle, ponerse un casco en la cabeza, unos anteojos verdes e ir a pararse junto a una motocicleta en un crucero peligroso. A ver quién cae. También se puede comprar un terrenito junto a una carretera y construir en él una casita sin ninguna pretensión. Cuando esté terminada, se le pone afuera un letrero que diga caseta fiscal. Puede uno pasar por las casas a decir que está mal la instalación del gas y cobrar multa. O bien, decir que el sello del medidor de la luz ha sido violado o que la casa se sale del alineamiento y va a ser necesario enderezarla. En las casas de departamentos puede uno llegar con un portafolios y notificaciones de desahucio o con emplazamientos de embargo. También puede uno entrar en los restaurantes a decir que las instalaciones sanitarias están defectuosas. This next song I wrote with the wonderful Dominic Miller about 15 years ago. We were both 10. It's called Shame in My Heart, yes. That's what I call it. Of those you place, never suspect. the cards to find the answer. The secret geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. And the numbers lead a dance. That the spades are the swords of a soldier. That the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. Though he may play the jack of diamonds, though he may lay the queen of spades, he may conceal king in his hand while the memory of it fades. Know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs and weapons are war. I know the diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. I told you that I loved you. Maybe you think there's something wrong. I'm not a man of too many faces, and the mask I wear is one. For those who speak know nothing, but find out to their cause. Who curse their luck in too many places, but those who fear are lies. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds need money for this art, but that's not the shape of my. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Mr. Dominic Miller, take a bow. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Jorge Ibargüengoitia, presentados en esta emisión Jorge Covarrubias. Colaboradores: Román Gómez Jiménez, Katy Riz, Ulrike Hoyz, Crescencio García Ramos, Lidia Cusiel, Su Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osvaldo Osorio Sánchez, Hatsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casas Cosenovi, Boris Schwemann, Lee Schwan, Cisse Skipper Holber Nielsen y Marina Pavlova. Música: Daft Punk, Annie Lennox y Sting. Música original para rúbricas de presentación: Arturo Jiménez. Realización: Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección: Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Otro negocio que me parece que sería fantástico consiste en alquilar un local en una calle no muy céntrica y amueblarlo con muebles sacados del Montepío y una caja registradora último modelo. Afuera se le pone un letrero muy escueto que diga, por ejemplo, caja recolectora número 5, nada más, y dejar que la gente llegue a pagar. Otro negocio que no tiene pierde consiste en vender terrenos de la nación. Pero este ya es bien sabido y no tiene nada de original.